9. Tria Castela, Lugo. En la actualidad. Día 1 de camino. Laura estaba sentada en el borde de un murete de piedra mientras intentaba decidir qué hacer a continuación. Al salir del albergue, equipada como una peregrina más, con todo el material que se había agenciado en aquel trastero, el subidón de adrenalina la había hecho sentir llena de moral. Pero su confianza se había ido agrietando con el paso de los minutos y su estado de ánimo volvía a ser sombrío. «Un sello», murmuró mientras le daba vueltas a la libreta de cartón entre sus manos. «Uno, nada más». Bien. Sin duda podía ir caminando hasta Santiago de Compostela para reunir todos aquellos malditos sellos y así conseguir el acceso a la catedral. Pero una vez allí, ¿qué diantres iba a hacer? Si el nivel de seguridad era tan alto como le había contado Miranda, las escasas posibilidades que podía haber tenido en el mejor de los escenarios se habían reducido a una fracción minúscula. No tenía ni idea de dónde podían estar aquellos condenados huesos, pero de lo que estaba segura era de que sacarlos de la catedral no sería algo tan fácil como reventar un cepillo de limosnas cuando no mirase nadie. Y menos aún si había docenas de guardias pululando por doquier. Sumida en tan desconsolados pensamientos, la sensación de soledad y miedo volvió a invadirla. Echaba tanto de menos a Carlos en aquel momento que se había transformado en una necesidad casi física. Añoraba el tacto de su pelo, el tono de su voz, su risa ronca y suave cuando ella decía algo gracioso, pero sobre todo era la sensación desconcertante de que le habían arrancado una parte de sí misma. Se había pasado los últimos 6 meses compartiendo con él todos y cada uno de los días, prácticamente a cualquier hora. Su relación se basaba en la complicidad, en entenderse con una simple mirada, en ser capaces de completar la frase del otro justo antes de que pudiese hacerlo uno mismo. Recordaba la primera vez que se habían acostado juntos, 4 meses atrás, y cómo había llorado al terminar, pero no por dolor o angustia, sino por la arrolladora sensación de alivio que le había asaltado mientras le abrazaba. En un mundo caótico y sin referencias para ella, Carlos era su isla, su ancla, su bote salvavidas. Y ahora alguien la amenazaba con quitárselo de golpe para siempre, dejándola a merced de unas mareas que no comprendía. Una vez más, se preguntó cómo estaría él en ese instante. Si estaría pensando en ella, preocupado y angustiado. En su mente, en ocasiones, Carlos intentaba escapar de sus captores para reunirse con ella, conseguía esquivarlos y llegar a su lado. Pero la realidad era tozuda. Estaba sola. Se enjugó una lágrima solitaria y suspiró. Tenía que reaccionar. Y fue justo entonces cuando oyó aquel barullo. Era un grupo amplio de peregrinos que ya había visto nada más salir de su hotel cuando bajaba caminando por la calle, pero al que no le había dado mayor importancia hasta ahora. Eran cerca de una docena de personas y tenía toda la pinta de ser un grupo organizado que realizaba el camino en compañía. Pero por las voces y los gestos estaba claro que algo les pasaba. Aquella hora avanzada de la mañana ya deberían estar en marcha y sin embargo seguían allí, a la puerta de un pequeño albergue situado casi al final de la calle principal de Tria Castela, con caras circunspectas. Llevada por un impulso, se acercó hacia ellos. Un hombre y una mujer discutían con vehemencia en un extremo del grupo cuando Laura llegó a su altura. «En estas condiciones no puede caminar», estaba diciendo la mujer, una cuarentona rubia y bajita, de grandes ojos marrones y aspecto resuelto, con un levísimo acento que le resultaba familiar. «¡Es absolutamente imposible!» «Pero no nos podemos ir sin ella. Será un caos. ¿Cómo haremos con el señor Schmidt?» preguntaba el hombre, un tipo alto de unos 50 y largos, delgado como un palo, con una nariz de proporciones homéricas y con profundas entradas. Parecía genuinamente preocupado. «Es imprescindible que se recupere». «Eso no está en mi mano, Vargas», replicó ella, educada pero tajante. «Lo único que Beatriz necesita ahora es mucho descanso, hidratación, una dieta suave y, si sigue así, incluso puede que una hospitalización. ¡Esto es un desastre! El tal Vargas gimió. ¿Cómo se lo digo yo ahora al señor Ferreiro? Ella se encogió de hombros. Con claridad. Tiene que entender que no es posible y que... La mujer se interrumpió y sus ojos se abrieron como platos. Beatriz, ¿qué haces aquí? Deberías estar en cama. La chica, una joven corpulenta de unos 30 años y pelo rubio muy rizado, dio un par de pasos vacilantes hacia el exterior. Laura observó que tenía la piel muy pálida y la frente perlada de sudor, con profundas ojeras oscuras dibujadas bajo sus globos oculares. La muchacha giró la cabeza desorientada y dio otro par de pasos. De repente, se detuvo en seco y se dobló sobre sí misma con las manos sobre el vientre y un gesto de dolor. Con una ruidosa arcada, vomitó un hilillo de bilis y sus rodillas flaquearon. Laura se movió por puro instinto y en tres zancadas llegó a su altura, mientras el resto de los peregrinos se quedaba paralizado por la estupefacción. Sujetó a la tal Beatriz por debajo de los hombros y dejó que siguiese vaciando su estómago sobre la cera con paciencia. «No puedo», musitó la muchacha. «Tengo que... ¡Ah! Me duele muchísimo el estómago. Ayuda, por favor». Laura sintió que la piel de la joven ardía pese a la capa de sudor frío que le perlaba todo el cuerpo. «¿Qué te pasa?», le preguntó preocupada. «¿Te encuentras bien? ¿Necesitas una ambulancia? Creo que tienes fiebre». «Es el estómago». La chica se dobló de dolor. «No entiendo qué pasa. Ayer por la noche estaba bien y ahora...» «Quizás sea una intoxicación alimentaria», aventuró Laura. «Necesitas que te vea un médico. Puedo llamar...» «No hace falta». Beatriz señaló hacia la mujer rubia y bajita que había estado hablando con el tal Vargas. «Ella es la doctora. Ya me ha dicho que...» «¡Oh, Dios! Déjeme a mí, por favor». La doctora apartó con suavidad a Laura y ayudó a Beatriz a incorporarse. «Tienes que volver a la cama de inmediato. Tienes una gastroenteritis de caballo, Beatriz. ¿Sabes qué es eso?» La muchacha asintió, todavía más pálida que un momento antes, si eso fuese posible. Jadeando, se dejó conducir de nuevo al interior del albergue por la doctora. Laura vio cómo se alejaban. Entonces oyó que alguien emitía un ruido ahogado a su espalda. Se giró y vio que el hombre alto y de nariz prominente, Vargas, la miraba con los ojos desorbitados, como si de repente tuviese ante sí al mismísimo apóstol Santiago, en vez de a una mujer menuda calzada con unas botas horrorosas. «Perdone», dijo él despacio y vocalizando mucho. «¿Habla usted mi idioma? ¿Habla español?» Fue el turno de Laura de observarle perpleja. No tenía ni idea de a qué se refería. «Sí, claro», dijo cautelosa haciendo un gesto con las manos. «¿Por qué no iba a hacerlo?» «Vaya por Dios, esto es un milagro». Se sacudió como si le hubiesen dado una descarga eléctrica. «¡Qué afortunada coincidencia!» «No entiendo». Por un instante, la sensación de irrealidad que la rodeaba desde la noche del restaurante volvió a asaltarla con fuerza. «¿Qué quiere decir?» «Alguien bilingüe como usted justo cuando más falta nos hacía. No me diga que no es una afortunada coincidencia». Sonrió e hizo un gesto aturullado antes de tenderle la mano. «Perdone, no me he presentado. Me llamo Alfredo Vargas. Soy el secretario del señor Ferreiro». «Soy Laura». Aceptó la mano que él le tendía y la estrechó con gesto mecánico. «¿Por qué dice que soy bilingüe?» El hombre rió. Parecía realmente aliviado. «Vamos, vamos, no sea modesta», señaló con un gesto hacia la puerta del albergue. «Le acabo de oír hablar con Beatriz. Yo no hablo alemán, pero sé distinguir cuando alguien domina un idioma, y usted lo hace, vaya si lo hace». «¿Alemán?» Laura estaba confundida. «No entiendo qué...» Y de pronto, la revelación la golpeó con la fuerza de un mazo de una manera tan fulminante que se tambaleó por un segundo. Beatriz, la chica que había salido casi arrastrándose del albergue, presa de la fiebre, había hablado en alemán todo el rato. Y ella no solo la había entendido a la perfección, sino que le había contestado en el mismo idioma sin darse cuenta. Pero eso era imposible. Ella no hablaba alemán, estaba segura. ¿O sí? Escarbó en sus recuerdos intentando discernir si en algún momento había aprendido aquel idioma. Pero el muro oscuro de su memoria fragmentada no le permitía vislumbrar nada más allá. Inspiró con fuerza. Había hablado en alemán, era un hecho, era real. Estaba tan segura de eso como de que estaba allí de pie, con una sonrisa vidriosa en la boca frente a aquel hombre. De algún modo, en algún punto de su vida, había adquirido la base de aquel idioma que, al parecer, manejaba con soltura. El remolino de emociones que se desató en su interior la dejó demudada. Era la primera vez, desde que había recuperado la consciencia, que un eco palpable de su pasado volvía a ella. La segunda. Se corrigió de inmediato al recordar la extraña habilidad que tenía para escribir a la perfección con las dos manos. «Sí, hablo alemán», dijo resuelta. No sabía qué la había llevado a decir aquello, pero algo le hacía creer que era lo correcto. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, ya ha visto a Beatriz, suspiró Vargas. Con su aire desconsolado parecía un espantapájaros narigudo. Es, o era, nuestra traductora, creo. ¿Traductora? Para el señor Schmidt, replicó él como si no hiciese falta mayor explicación. El socio del señor Ferreiro. Lo siento, pero no le entiendo. Normal, normal, farfulló Vargas mientras se ponía colorado. Creo que tenemos para un rato aquí, si me deja explicarme. Por favor, concedió ella. Le caía bien aquel hombre, aunque no tenía la menor idea de lo que le estaba hablando. Trabajo, se corrigió y señaló al grupo. Todos trabajamos para el señor Segismundo Ferreiro. ¿Le conoce? No sé quién es, lo siento. ¿El grupo Gavilán? ¿Los hoteles Récord? Probó él. ¿La cerveza Corona? Lo siento, yo... El señor Ferreiro es un importante empresario mexicano, le explicó mientras se inclinaba hacia ella de forma confidencial. Es uno de los hombres más ricos de América y está entre las 100 mayores fortunas del mundo. ¿De verdad que nunca ha oído hablar de él? Laura sonrió mientras pensaba a toda velocidad. Tal y como lo contaba aquel hombre, sin duda debería saber de quién se trataba, pero el agujero negro de su pasado se había tragado aquel dato junto con millones de cosas más. Cosas importantes, como que hablaba alemán, por ejemplo. No le apetecía contarle a Vargas que era una amnésica abandonada en medio de las montañas de Galicia y que un desconocido la amenazaba con matar a su novio secuestrado. No era el tipo de tarjeta de presentación que la gente suele entender sin dar un cauteloso paso atrás. Así que optó por un enfoque algo diferente. ¡Oh, claro! Dijo mientras ponía los ojos en blanco. Perdone, es que estaba un poco despistada con todo lo de Beatriz y... ¡Claro, claro! Vargas se quitó las gafas, las frotó furiosamente con el faldón de su camiseta y se las volvió a poner en un gesto mecánico. Lo entiendo. Bueno, el hecho es que entonces sabrá que el señor Ferreiro realmente nació en una aldea gallega hace 70 años, que emigró a México siendo tan solo un niño y que allí amasó toda su fortuna. Sí, por supuesto, mintió ella. Había decidido dejarse llevar para ver dónde acababa aquella conversación. El señor Ferreiro viene todos los años a Galicia para pasar unos días en avión, su pueblecito natal, pero este año es un poco diferente. ¿Por qué? Su nieta pequeña, Daniela, ha estado enferma del corazón, muy enferma. Vargas vio la cara de alarma de Laura y rápidamente añadió. Pero ya está bien, por suerte. Así que este año el señor Ferreiro ha decidido aprovechar sus vacaciones en Galicia para hacer el Camino de Santiago. Hizo una promesa, ¿sabe? Ya veo. Por favor, le pido discreción con este tema. No queremos que la prensa se entere. Vargas miró a los lados precavido, como si temiese que un regimiento de paparazzis apareciese de súbito salido de detrás de un contenedor de basura. Así que, en agradecimiento a Dios por la curación de su nieta, el señor Ferreiro está peregrinando a Santiago, recapituló Laura. ¿Y usted lo acompaña? Todos nosotros lo acompañamos. Vargas hizo un gesto amplio hacia el grupo que esperaba ocioso en la puerta del albergue. ¿Toda esta gente? Laura arqueó las cejas asombrada. ¿Pero cuántos son? 16. Entre sus escoltas, la doctora Marta Gramola, a quien ya conoce, su fisioterapeuta personal, el escolta del señor Schmidt, sus asistentes y yo, por supuesto. Bueno, y Beatriz. ¿Pero quién es el señor Schmidt? Perdone, pero me estoy perdiendo un poco con tanto nombre. El señor Schmidt es un buen amigo del señor Ferreiro, explicó Vargas con paciencia. Tiene una fábrica de cerveza en Baviera y es uno de los socios de referencia del grupo Gavilán en Europa. También es un católico devoto, por eso está aquí con él. ¿Para peregrinar a Santiago? Exacto, asintió Vargas satisfecho al ver que lo entendía. Pero hay algo que no comprendo, contestó Laura mientras apuntaba con el mentón hacia la puerta del albergue. ¿Qué hacen dos hombres tan ricos alojándose en un lugar como este? Eso me pregunto yo también, suspiró Vargas con aspecto abatido. Pero el señor Ferreiro y el señor Schmidt creen que una peregrinación sin sacrificio y esfuerzo no vale de nada. Y claro, eso nos incluye a todos nosotros. Me da la sensación de que a usted no le gusta. Digamos que no estoy acostumbrado a este tipo de privaciones, chasqueó la lengua. El señor Ferreiro acostumbra a viajar de otra manera. ¿Y qué pinta Beatriz en todo esto? Es la traductora del señor Schmidt, aclaró él con gesto de fastidio. Él tan solo habla alemán y sin ella, el resto del camino se puede volver aún más estresante. Así que me preguntaba... ¿Sí? Bueno, vaciló Vargas apuntando hacia la mochila de Laura. Es evidente que está usted haciendo el camino, así que supongo que todos vamos en la misma dirección. ¿Va con alguien? No, viajo sola. Laura sintió un atisbo de esperanza al entrever una posibilidad. Pues me preguntaba si no le importaría incorporarse a nuestra alegre partida en calidad de traductora para el señor Schmidt. Le pagaríamos generosamente cada día de viaje hasta llegar a Santiago, por supuesto. Y además, hay un bonus especial al llegar a la ciudad. ¿Y cuál es? El señor Ferreiro tiene contactos en el arzobispado. Vargas sonrió con la expresión de quien guarda un as en la manga. Cuando lleguemos a Santiago, todo el grupo se alojará en el palacio arzobispal que está situado dentro del complejo de la catedral. Y además, tendremos una visita privada al templo. Podría unirse a nosotros. ¿Qué le parece? Laura tragó saliva, incapaz de creer aquel golpe de buena suerte. En el vuelo hacia la península había leído que la catedral de Santiago no solo consistía en el templo, sino que además tenía adosado el palacio arzobispal. Entre ambos ocupaban una superficie enorme, toda una gigantesca manzana en la zona vieja de Santiago. Y aquel hombre le estaba ofreciendo pasar una noche en el interior. Aquella podía ser la oportunidad que estaba esperando. Bueno, trató de esconder la emoción que le embargaba. Supongo que no me importaría hacer el resto del viaje acompañada. Sí, de acuerdo. ¿Por qué no? ¡Estupendo! Palmoteó encantado. Ahora solo quedan un par de detalles sin importancia. ¿Qué detalles? Laura le miró inquieta. Nada complicado. Vargas aleteó con las manos como quien aparta una mosca. Tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, por supuesto. Es un documento estándar, nada de qué preocuparse. Y luego tiene que hablar con Cepeda, el jefe de seguridad del señor Ferreiro, para que compruebe sus credenciales. Es el procedimiento habitual. ¿Mis credenciales? Laura tragó saliva. Sí, necesita ver su pasaporte y... ¡Ah! ¡Ahí viene! Laura se giró para observar al recién llegado. Era alto, por encima del 1,90, y su camiseta ceñía un torso que parecía trabajado a base de cincel. Debía de tener alrededor de 40 años, porque algunas canas asomaban en sus sienes cortadas al cepillo. Pero nadie le echaría esa edad viendo cómo se desplazaba, con una suave economía de movimientos, casi como si se deslizase. Sus manos eran grandes, con dedos largos y nudosos, y tenía una mandíbula recta y un par de ojos oscuros como un pozo de brea que parecían radiografiar a su interlocutor. Su rostro era cuadrado, y con ese ligero tono de piel cobrizo que indicaba que había unas cuantas gotas de sangre indígena entre sus antepasados. «Fernando, esta es Laura», los presentó Vargas. «Ha accedido a acompañarnos hasta Santiago y va a sustituir a Beatriz como traductora del señor Schmidt. Le estaba contando el procedimiento estándar de seguridad». «Encantado», dijo él con voz ronca y un leve acento mexicano. «Necesito ver su pasaporte, por favor». A Laura casi se le para el corazón. No podía darle su auténtico documento. Si realmente conseguía robar aquellos condenados huesos en un despiste, lo último que necesitaba era dejar un reguero de miguitas de pan en forma de pasaporte. Sería el equivalente a decir «he sido yo» y dejar su nombre pintarrajeado en la pared del templo. Así que en una fracción de segundo tomó una decisión. «Aquí tiene». Sacó uno de los pasaportes de su bolsillo sin mirar y se lo tendió. De reojo comprobó que era el pasaporte español y se sintió aliviada. Al menos no tendría que explicar su acento. «Laura Portela». El hombre leyó aquel nombre falso con suavidad. «Deme un minuto para hacer unas comprobaciones, si no le importa». «Claro», replicó ella, sintiendo cómo una gota de sudor le resbalaba por la espalda. «¿Cómo no?». Cepeda se alejó con su documento falso hacia una mesa situada al lado de la puerta, donde otro hombre con la complexión de un buey y el mismo corte de pelo al uno parecía estar dormitando al sol. Vio cómo le tendía el pasaporte al gigantón con un nudo en la garganta. El hombre lo abrió, sacó un portátil de una mochila y tecleó algo. Durante un rato se quedó mirando la pantalla, esperando con expresión hermética. Laura asistía a la escena con los puños crispados. Si el pasaporte que le había facilitado Arcángel no era lo bastante bueno, no le cabía la menor duda de que aquella gente lo descubriría de inmediato. Algo le decía que tenían medios suficientes para averiguar mucho más que el común de los mortales. El hombre arrastró el ratón un par de veces y frunció el ceño. Entonces cogió su móvil y marcó un número. Al cabo de un momento, comenzó a hablar quedamente con alguien mientras sostenía el pasaporte en la mano. De vez en cuando alzaba la mirada y la observaba sin ninguna emoción en el rostro. Por un instante, a ella le asaltaron unas ganas irrefrenables de salir corriendo, pero se obligó a permanecer allí relajada mientras se preguntaba qué iba a hacer si de repente aquel sujeto se levantaba furioso y la acusaba de darle documentación falsa. El interlocutor del otro lado del teléfono dijo algo y el hombre asintió dos veces antes de cortar la llamada y darse la vuelta hacia Cepeda para decirle algo a media voz. El jefe de seguridad le dio las gracias y caminó hacia ella con la misma expresión insondable en el rostro del principio. Solo cuando llegó a su altura, se permitió una breve sonrisa antes de devolverle el pasaporte. «Está todo en orden», dijo. «Gracias por su comprensión. Bienvenida a bordo del equipo, Laura. Espero que nos llevemos bien». «Y yo también», replicó ella con el alivio de quien ve un destello de luz donde solo había tinieblas. «Ah, y yo también». «Ya hablaremos», añadió Cepeda. «Ahora, si me disculpa». El hombre se alejó y Laura exhaló el aire que había estado reteniendo mientras la embargaba una sensación alocada de euforia. Había sido una casualidad fabulosa y había sabido aprovecharla a la perfección. Un sentimiento de orgullo la invadió para su sorpresa. Pero entonces, una vocecita desde el fondo de su cerebro emitió un grito de protesta. «Ha sido muy fácil. Demasiado fácil, Laura. Piensa». Se obligó a meditar sobre el asunto y se dio cuenta con amargura de que algo no acababa de encajar. Casualmente, la búsqueda de un hotel en su móvil la noche anterior la había llevado hasta aquel pueblo en el que, casualmente, había tropezado con aquel grupo de peregrinos. Y casualmente, una de sus integrantes, la traductora de alemán, se había puesto enferma. Y casualmente, ella había descubierto que hablaba alemán, lo que le permitía sustituirla. Un grupo que, casualmente, iba a tener acceso al círculo interior de la catedral gracias a un pase VIP. Eran demasiados casualmente, muchos para ser fruto tan solo del azar. Como si una mano oscura estuviese detrás de aquello. Para acabar de alimentar sus miedos, sintió una vibración en el bolsillo. Cogió el móvil temerosa. En medio de la pantalla brillaba un único mensaje. Bien hecho, Laura. Veo que avanzas. Nada más. Solo aquellas 6 palabras. Una sensación amarga de impotencia le inundó el alma. Era una marioneta en manos de aquel hombre. Cuando pensaba que iba un paso por delante, descubría que él ya lo tenía todo planeado. Que ella, como un obediente ratón de laboratorio, seguía recorriendo paso a paso el laberinto que habían diseñado a su medida. Si habían hecho desaparecer a Carlos, no les habría costado nada envenenar a aquella pobre chica justo para dejar un puesto libre para ella. La impotencia dio paso a la furia, una ira seca y crepitante que amenazaba con devorarla. «No puedes ser tan listo, cabrón», murmuró. «En algún momento te equivocarás, estoy segura. Y cuando te equivoques...» Entonces el móvil volvió a vibrar, una vez más. «Por cierto, bonitas botas. 7 días a partir de hoy. Recuerda». Laura levantó la cabeza y barrió con la mirada la calle desierta. No veía a nadie, aparte de los que estaban allí con ella. Pero alguien la estaba vigilando. Al menos un par de ojos la observaba en aquel preciso instante. «Quizá», le susurró la vocecita de su cabeza, «alguien de ese mismo grupo al que tan alegremente has aceptado unirte». Y no tenía manera de saber de quién se trataba.